que te sientes muy mal, que lo vas a dejar, porque ya estás cansada. Es muy triste implorar un poco de piedad y no ser escuchada. Que te duele callar y su ropa lavar con perfume de otra dama. Lo has pensado dejar y con otro engañar, pues te tiene olvidada. Engáñalo conmigo, yo soy un desconocido. Engáñalo conmigo, yo no soy ni su amigo. Ni mi nombre sabrás. Voy a cualquier lugar con un rumbo distinto, si lo piensas dejar. Y con otro engañar, engáñalo conmigo. Te duele callar y su ropa lavar con perfume de otra dama. Lo has pensado dejar y con otro engañar, pues te tiene olvidada. Engáñalo conmigo, yo soy un desconocido. Engáñalo conmigo, yo no soy ni su amigo. Ni mi nombre sabrás. Voy a cualquier lugar con un rumbo distinto, si lo piensas dejar. Y con otro engañar, engáñalo conmigo.